Esta es la increíble historia de un niño muy singular. Siempre quería aquello que no tenía: los juguetes de sus compañeros, la ropa de sus primos, los libros de sus papás. Y llegó a ser tan envidioso que hasta los pelos de su cabeza eran envidiosos. Un día, resultó que uno de los pelos de la cabeza despertó de color verde, y los demás pelos, al verlo tan especial, sintieron tanta envidia que todos ellos terminaron de color verde. Al día siguiente, uno de los pelos de la frente se manchó de azul, y al verlo, nuevamente todos los demás pelos acabaron azules. Y así, un día y otro día, el pelo del niño cambiaba de color, llevado por la envidia que sentían todos sus pelos. A todo el mundo le encantaba su pelo de colores, menos a él mismo, que tenía tanta envidia que quería tener el pelo como los demás niños. Y un día estaba tan enojado por eso que se tiró de los pelos con rabia. Y un pelito delgadito, delgadito, no pudo aguantar el tirón y se soltó, cayendo hacia el suelo en un suave vuelo. Y entonces los demás pelos, sintiendo envidia, se soltaron también. Y en un minuto el niño se había quedado pelado y su cara de sorpresa parecía un chiste malo. Tras muchos llantos y rabias, el niño comprendió que todo había sido resultado de su envidia y decidió que a partir de entonces trataría de disfrutar de lo que tenía sin fijarse en los demás. Tratando de disfrutar lo que tenía, se encontró con su cabeza lisa y brillante, sin un solo pelo, y aprovechó para convertirla en su lienzo particular. Desde aquel día, comenzó a pintar hermosos cuadros de colores en su cabeza, que gustaron a todos, y con el tiempo se convirtió en un original artista famoso en el mundo entero.